La Guerra de las Galaxias, año 1977, color, autorizada para todos los públicos. Una producción Lucasfilm Limited. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. La Guerra de las Galaxias. Episodio cuarto, Una nueva esperanza. Nos encontramos en un periodo de guerra civil. Las naves espaciales rebeldes, atacando desde una base oculta, han logrado su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos secretos del arma total y definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, una estación espacial acorazada llevando potencia suficiente para destruir a un planeta entero. Perseguida por los siniestros agentes del Imperio, la princesa Leia vuela hacia su patria a bordo de su nave espacial, llevando consigo los planos robados que podrán salvar a su pueblo y devolver la libertad a la galaxia. El negro firmamento está tachonado por los puntitos de luz de estrellas y planetas. La cámara desciende y muestra un satélite y la superficie blanco-azulada de un planeta. Un crucero imperial, enorme y triangular, dispara rayos sobre otra nave. Uno de los rayos alcanza la nave fugitiva, estallando en el centro de su estructura. Dentro de la nave fugitiva, los soldados corren cruzándose con tres androides. C-3PO se dirige a R2, que le responde con pitidos sintéticos. ¿Has oído eso? Han alcanzado al reactor principal, los van a destruir. Esto es una locura. Los soldados rebeldes, con puntiagudos cascos y armas láser, se apostan en un pasillo frente a la puerta de entrada a la nave. Estamos condenados. Esta vez no habrá escapatoria para la princesa. ¿Qué es eso? La nave rebelde es atraída a la bodega del crucero imperial. La puerta estalla y por ella entran los soldados imperiales cubiertos con blancas armaduras. Los ocupantes de la nave no pueden con las tropas imperiales y retroceden. Perseguidos por los atacantes, pasan ante los robots que ven cómo los defensores van siendo abatidos. Los androides atraviesan el pasillo en medio del fuego cruzado. Darth Vader entra en la nave rebelde, es alto y viste totalmente de negro, con capa, casco y una máscara con un altavoz a la altura de la boca que amplifica su voz. En otra estancia, una mano inserta una tarjeta en la ranura del pequeño R2. Llega C-3PO. R2-D2, ¿dónde estás? C-3PO gira su cuerpo de metal dorado buscando a su pequeño compañero. Lo descubre al fondo de un pasillo. La princesa Leia termina de operar sobre R2 y se aleja. R2 avanza hacia C3PO. ¡Por fin! ¿Dónde te habías metido? Vienen en esta dirección. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los mandarán a las minas de Kessel o quién sabe lo que nos harán? Un momento, ¿a dónde vas? La princesa se oculta tras un panel. Uno de los invasores se acerca a Darth Vader, que sujeta al capitán rebelde por el cuello, elevándolo en el aire. Los planos de la Estrella de la Muerte no están en la computadora. ¿Dónde están esas transmisiones que habéis interceptado? ¿Qué habéis hecho con esos planos? No hemos interceptado ninguna transmisión. Esta es una nave consular en misión diplomática. Si esta es una nave consular, ¿dónde está el embajador? Le rompe el cuello y lo lanza contra una pared. Comandante, registre a fondo esta nave hasta que encuentre esos planos. Y tráigame a los pasajeros. Quiero vivos. Los soldados imperiales buscan por la nave. Tras el panel se asoma la princesa Leia con una pistola láser. Ahí, preparados para disparar. Derriba a un atacante. La alcanza un rayo paralizador. Bien, informa Lord Vader que tenemos un prisionero. Ahí no se puede entrar, está prohibido. Te van a desactivar, seguro. R2 abre una compuerta. No me llames filósofo absurdo, pequeño cabezudo, y ven aquí antes de que te vea alguien. ¿Misión secreta? ¿Qué planos? ¿De qué estás hablando? Yo no entraré ahí. Un disparo impacta cerca de ellos. Sé que me arrepentiré de esto. C-3PO entra en la cápsula que sale disparada al espacio. Es vista desde la nave imperial. Ahí va otra. No abran fuego. No se observan formas de vida. Debe de estar en cortocircuito. Es curioso, los daños no parecen tan graves desde aquí. ¿Estás seguro de que estamos a salvo? La pequeña cápsula se aproxima al planeta que vimos al principio, mientras los soldados imperiales conducen a la princesa ante Darth Vader. Darth Vader, solo tú podías ser tan osado. El Centro Imperial no te perdonará esto. Has atacado a una nave diplomática y... No finjáis sorpresa, Alteza. Esta vez no ibais en misión de paz. En esta nave se han recibido transmisiones de los espías rebeldes. Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron. No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Vos formáis parte de la Alianza Rebelde. Sois una traidora. Lleváosla. Los soldados se la llevan. Un oficial se dirige a Darth Vader. Es peligroso retenerla. Si llega a saberse, puede provocar simpatía hacia la rebelión y el Senado. He comprobado su conexión con los espías rebeldes, y ella es lo único que tengo para dar con la base secreta. Morirá antes de decir nada. Deje eso de mi cuenta. Envíe una señal de desastre e informe al Senado de que todos han muerto. Los planos de la estación acorazada no están en esta nave, y no se ha hecho transmisión alguna. Pero fue lanzada una cápsula durante la lucha, sin signos de vida a bordo. Ella debió esconder los planos en esa cápsula. Envíe un destacamento a buscarla. Ocúpese personalmente, comandante. Esta vez nada nos detendrá. Sí, señor. La cápsula ha caído en el planeta sobre las enormes y blandas dunas de un desierto. Tras salir de la cápsula, los dos robots caminan sobre la arena. ¿Cómo nos habremos metido en este lío? La verdad es que no lo sé. Ah, estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida. Tengo que descansar o acabaré deshecho. Todas las juntas me bailan. ¡Qué lugar tan desolado! ¿A dónde vas? No, yo no voy por ahí. Es un terreno demasiado accidentado. Este camino es mucho mejor. ¿Por qué crees que hay algo interesante por ahí? ¡No me salgas con tecnicismos! ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Ya estoy harto de tu suficiencia. Vete por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un montón de chatarra. Y entonces no vengas detrás de mí suplicando ayuda, porque no te la prestaré. C-3PO se aleja del pequeño R2, que gira su pequeña cabeza semiesférica a izquierda y derecha. No, va caminan en direcciones opuestas, R2-D2 sobre las ruedecitas de su plataforma y C3PO con los rígidos movimientos de sus piernas metálicas. C3PO avanza sobre la arena de las enormes dunas. ¡Condenado cabezudo! ¡Todo esto es culpa suya! Por no ir con él he venido por aquí, pero tampoco él lo pasará mejor. Divisa a lo lejos un punto negro sobre el que brilla un reflejo metálico. ¿Qué es eso? ¡Un transporte! ¡Estamos salvados! ¡Aquí! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Socorro! R2-D2 avanza por una zona rocosa. Desde un oscuro hueco en la roca, dos puntitos de luz lo observan. Una figura negra asoma tras las rocas. R2 se detiene. La figura se esconde, pero al moverse hace rodar unas piedras. R2 continúa avanzando. Las figuras son los yaguas, pequeños seres de un metro de altura, con túnicas oscuras y capuchón, bajo el que solo se divisan los puntitos de luz de sus ojos. Uno de los yaguas dispara a R2. El disparo causa un cortocircuito en el robot, cubriéndole de chisporroteos que lo paralizan. R2 cae al suelo, los yaguas lo rodean. Se lo llevan en vilo entre varios. Con él a cuestas llegan hasta un enorme vehículo blindado de caja trapezoidal y ruedas oruga. Depositan a R2 junto al enorme vehículo oruga. Solo las ruedas son 5 veces más altas que los pequeños yaguas. De la panza del vehículo desciende un enorme tubo que se detiene sobre la cabeza de R2. Un yagua introduce una herramienta electrónica en R2. El tubo absorbe al robot. El tubo se repliega y los yaguas entran en el vehículo. Dentro hay un robot androide plateado con cara de hormiga junto a chatarra y a otros robots que los yaguas han recolectado. Un piloto rojo se enciende en la cabeza de R2, reacciona y se pone en movimiento. Los curiosos robots van y vienen entre la chatarra, unos con aspecto de insecto, otros parecen estufas andantes, otro como un contador de gas con patas, todos emiten distintos sonidos sintéticos. Ante R2 aparece la figura dorada de C3PO. ¡R2-D2! ¡Eres tú! El enorme contenedor avanza por el áspero paisaje rocoso. Al día siguiente, soldados imperiales rastrean el desierto. Algunos montan sobre lagartos gigantescos como dinosaurios. Alguien vino en la cápsula. Las las huellas van en esta dirección. Mire, señor androides. Encuentran una pieza. Mientras el vehículo contenedor de los Jaguars se detiene y abre su puerta de carga, C-3PO golpea a R2. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Estamos perdidos! ¿Crees que nos van a fundir? Un Jaguar se acerca, lo señala y luego llama a otro compañero. ¡No dispares, no dispares! Esto no me gusta nada. Los Jaguars descienden junto a todos los robots y se dirigen hacia una construcción semiesférica semejante a un iglú. Uno de los robots es una plataforma con ruedas, con multitud de brazos articulados que le dan aspecto de araña. Otro es negro y semiesférico con un pequeño pedúnculo superior. Junto a ellos van R2 y C-3PO. Uno de los Jaguars se acerca a la edificación y habla con dos humanos, un joven rubio y otro mayor con pelo cano. El Jaguar señala a los robots. Está bien, vamos. Luke, el joven, se asoma a una hondonada. Desde abajo su tía lo llama. Luke, dile a tu tío que si consigue un traductor se asegure de que hable Bocchi. No creo que haya muchos para elegir, pero se lo diré. Luke vuelve junto a su tío. Observan los robots y eligen cuál comprar. Sí, nos quedaremos con el robot. No, este no. Ante C-3PO. Supongo que estás programado para la etiqueta y el protocolo. ¿Protocolo? Es mi función principal, señor. Estoy muy versado en la materia. Yo no necesito un androide de protocolo. Lo comprendo, señor. En un ambiente como este, por eso yo he sido programado para... Lo que necesito es un androide que comprenda el lenguaje binario de los evaporadores de humedad. ¿Evaporadores? Mi primer trabajo consistió en programar elevadores binarios muy similares a los evaporadores, ¿sabes, señor? ¿Sabes hablar, Bocchi? Claro, señor. Es como una segunda lengua para mí, precisamente. Bien, cállate. Me quedo con este. ¡No! Lleva a estos dos al garaje. Los quiero bien limpios antes de cenar. Ahora iba a ir al taller de Tosi a recoger unos alternadores. Cuando termines tu trabajo podrás perder el tiempo con tus amigos. Haz lo que te he dicho. Luke se lleva a C-3PO. Está bien, vamos. Y ese rojo también. El robot rojo lo sigue. Venga, rojo. Vamos. R2 patalea. Un Jaguar lo desactiva con un mando a distancia. El robot rojo estalla. Tío Owen. ¿Qué? A esta unidad R2 le falla el impulsor, mira. Es lo que has tratado de colarnos. Disculpe, señor, pero esa otra unidad R2 está en perfectas condiciones. Es una ganga. Tío Owen. ¿Qué? ¿Y ese otro? ¿Qué tal ese azul? Nos lo quedamos, ¿eh? Vale. Estoy seguro de que le satisfará, señor. Está en excelentes condiciones. Yo he trabajado ya antes con él. Ahí viene. R2 avanza. Bien, vámonos. Espero que no olvides esto, cabezudo. Aunque nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti. Dentro los robots son revisados. C-3PO se introduce en un estanque de aceite. Gracias sean dadas al Hacedor. Este baño de aceite lubricante me va a sentar muy bien. Me ha entrado tal cantidad de polvo que apenas podía moverme. Esto no es justo. Biggs tiene razón. Nunca conseguiré salir de aquí. ¿Puedo hacer algo por usted, señor? No, salvo que puedas modificar el tiempo, apresurar las cosechas o teletransportarme a otro lugar. No creo que pueda, señor. No soy más que un androide y carezco de esos poderes. Al menos en este planeta. Por cierto, ni siquiera sé en qué planeta estoy. Si existe un auténtico centro del universo, ahora estás en el planeta más alejado de él. Entiendo, señor. Bueno, puedes llamarme Luke. Bien, ser Luke. Luke, simplemente. Yo soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. ¿Quién es mi complemento? R2-T2. Hola. Luke revisa y limpia a R2. Estáis llenos de partículas de carbón. Se ve que habéis funcionado mucho. Cuando pienso en lo que hemos pasado, me asombra que aún funcionemos. Con esa rebelión y todo. ¿Sabéis lo de la rebelión contra el Imperio? A causa de ella hemos venido a parar a vuestro servicio, señor. ¿Habéis participado en la lucha? Por supuesto, pero no hay mucho que contar. Yo no soy más que un simple intérprete y no valgo para contar historias. No sé hacerlas interesantes, la verdad. Vaya, amiguito. Aquí hay un atasco realmente serio. ¿Ibais en un crucero estelar o...? Ya veo, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te ha hecho una pregunta. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. R2 proyecta un holograma de la princesa Leia. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. La pequeña grabación holográfica se repite continuamente. Dice que no es nada, señor. Un simple fallo. Datos atrasados. No haga caso. ¿Quién es ella? Es preciosa. La verdad no estoy muy seguro, señor. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Creo que era una pasajera en nuestro último viaje. Persona de cierta importancia, al parecer. Todos se interesaban por ella. ¿Hay algo más en esa grabación? Compórtate bien, R2. No crees más complicaciones. Puedes confiar en él. Es nuestro nuevo amo. Dice que él ahora es propiedad de Obi-Wan Kenobi, que reside por estos lugares, y que se trata de un mensaje privado para él. Francamente, señor, no entiendo a qué puede referirse. Nuestro último amo era el capitán Antilles, pero con todo lo que ha pasado, esta unidad R2 se ha vuelto algo excéntrica. Obi-Wan Kenobi, ¿se referirá al viejo Ben Kenobi? Disculpe, señor, ¿acaso ha llegado a alguna conclusión? No conozco a nadie llamado Obi-Wan, pero el viejo Ben vive al otro lado de las dunas. Es una especie de extraño eremita. Ayúdame, ¿quién será ella? Eres mi única esperanza. Parece que está en apuros. Será mejor revisarlo todo. Dice que el mando de retención ha bloqueado su sistema de registro. Sugiere que quite usted ese mando y así podrá rebobinar la grabación entera. ¿Eh? Oh, ya, sí. Bueno, no creo que haya peligro de que huyas de mí si te quito esto. A ver. Le quita el mando de retención. La grabación se apaga. Ya está. ¿A dónde se ha ido ella? Que vuelva a traerla, que repita el mensaje entero. ¿Cómo que qué mensaje? El que estabas reproduciendo, el que llevas dentro de tus oxidadas tripas. Luke. Voy enseguida, tía Beru. Lo siento, señor, pero mucho me temo que se ha encasquillado. Toma, a ver si puedes arreglarlo, enseguida vuelvo. Le pasa el mando de retención y se va. Haz el favor de programarte como es debido, tienes que repetirle ese mensaje. No, creo que no le caes nada bien. Peor, a mí me caes aún peor. En el comedor, los tíos de Luke están sentados a la mesa comenzando a comer. Entra Luke y se sienta con ellos. Esa unidad R2 que hemos comprado podría haber sido robada. ¿Qué te hace pensar eso? Ha reproducido una grabación mientras la estaba limpiando y dice que pertenece a un tal Obi-Wan Kenobi. Sus tíos se miran en silencio. Podría referirse al viejo Ben. ¿Se os ocurre a quién, si no? Yo creo que tiene que ser Ben. Ese brujo es solo un viejo loco. Mañana llevarás a ese R2 a Encorgit y harás que borren su memoria. Así acabaremos con eso. Ahora nos pertenece. ¿Y si ese Obi-Wan viniera en su busca? No vendrá. Ni siquiera creo que exista ya. Debió morir al mismo tiempo que tu padre. ¿Conocía a mi padre? Olvida ya eso. Lo único que tienes que hacer es preparar a los androides para mañana. A primera hora los quiero en la parte sur trabajando en esos condensadores. Creo que esos dos androides trabajarán muy bien, y eso me hace pensar en lo referente a nuestro acuerdo, en lo de quedarme por otra estación. Si esos androides trabajan bien, solicitaré mi ingreso en la academia este año. ¿El próximo semestre, antes de la cosecha? Claro, aquí hay androides de sobra. En esa época es cuando más te necesito. Solo será una estación más. Ganaremos lo suficiente para que yo pueda contratar a más gente y tú podrás ir a la academia el año próximo. Comprende que te necesito aquí, Luke. Pero se trata de todo un año. Solo otra estación. Eso mismo dijiste cuando se fueron Biggs y Tank. ¿A dónde vas? Por lo visto a ninguna parte. Acabaré de limpiar a esos androides. No puede quedarse aquí eternamente. Se han ido casi todos sus amigos. Eso significa mucho para él. Se irá el año próximo. Lo prometo. Luke nunca será granjero, Owen. El muchacho es igual que su padre. Eso es lo que me da miedo. Anochece. Luke sale al exterior y mira al horizonte sobre el que flotan dos soles ponientes, uno más abajo y ya rojizo, próximo a ocultarse, y otro un poco más arriba, todavía de un claro luminoso. gira y se dirige al taller de mantenimiento. Dentro busca con la mirada a los androides. Coge el mando a distancia y presiona un botón. C-3PO salta asustado. ¿Qué haces escondido ahí detrás? No ha sido culpa mía, señor. Por favor, no me desactive. Yo le he dicho que no se fuera, pero tiene fallos, no funciona bien. Solo hablaba de su misión. Oh, no. Sale fuera y mira a través de unos prismáticos de visión nocturna. C-3PO lo sigue. Esa unidad R2 siempre ha sido un problema. Los astroandroides se nos escapan de las manos. Yo mismo no logro entender su lógica. ¿Cómo he podido ser tan tonto? No consigo verle. Maldita sea. Disculpe, señor, pero ¿no podríamos ir tras él? Los moradores de las arenas son peligrosos. Iremos mañana. ¡No! ¡Voy a cortar ya la energía! Bien, iré dentro de unos minutos. Amigo, la que me voy a ganar. Ese pequeñajo me va a acarrear muchos disgustos. Él para eso se las pinta solo, señor. Al día siguiente, el tío Owen avanza por el patio de la vivienda excavada en el centro de una hondonada. Llama a su sobrino. ¡No! ¡No! ¡No! El tío Owen se dirige a la cocina donde su mujer está cocinando en una extraña olla de la que emergen varias válvulas. ¿Has visto a Luke esta mañana? Dijo que tenía algo que hacer antes de empezar aquí y salió temprano. ¿Se ha llevado a los dos nuevos androides? Creo que sí. Si no aparece pronto en la zona sur con las unidades reparadas, vas a ver lo que es bueno. Mira, un androide en la pantalla. Puede ser nuestra unidad R2. Acelera. Atraviesan el desierto montados en un vehículo que se desplaza flotando a medio metro del suelo. Los moradores de las arenas, seres toscos con cuerpo humano y casco de gusano, los divisan. Montan sobre los bantas, animales grandes y peludos como mamuts, pero con cuernos de carnero. Luke y C-3PO alcanzan a R2. Tú, ¿a dónde crees que vas? El señor Luke es ahora tu propietario. Acaba ya con esa manía de Obi-Wan Kenobi. Y no vuelvas a hablarme de tu misión. Suerte tienes de que no te desmonte y esparza tus piezas por ahí. Bueno, déjalo y vámonos ya. R2 patalea. ¿Qué le pasa ahora? Extrañas criaturas se acercan por el sudeste. Los moradores de las arenas o algo peor. Vamos a echar un vistazo. Vamos. Mira con sus prismáticos. Bueno, ahí hay dos bandas, pero no veo a ningún... Un momento. Sí, los moradores de las arenas. Ahora veo a uno. Un morador se yergue ante él con su arma, derriba a Luke. C-3PO cae. Escondido en un hueco en la roca, R2 observa cómo los moradores arrastran a Luke, lo depositan inconsciente en el suelo y saquean su vehículo. Por el fondo aparece un hombre con túnica oscura y la cabeza cubierta por la capucha. Los moradores lo ven y huyen. El recién llegado se detiene ante Luke, que continúa inconsciente en el suelo. Le toma la muñeca y luego le pone su mano sobre las sienes. Se retira la capucha de la cabeza. Es un anciano de pelo y barba blanca y facciones bondadosas, interpretado por Alec Guinness. Mira a R2. Hola. Ven aquí, amiguito. No tengas miedo. R2 se balancea. Oh, no te preocupes, se pondrá bien. Luke se recupera y se incorpora lentamente, llevando su mano a la nuca dolorida. Tranquilízate, hijo. Has tenido un día agitado. Suerte tienes de estar aún con vida. Luke mira al venerable anciano. ¿Ben? ¿Ben Kenobi? No sabe cuánto me alegro de verle. No se debe viajar tan confiadamente por estos desiertos. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído por aquí? Este pequeño androide. Creo que está buscando a su dueño. Nunca había visto tanta devoción en un androide. Él dice que es propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Es pariente de usted? ¿Sabe a quién puede referirse? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo.

¿Cómo voy a explicarle esto? Aprende la fuerza, Luke. Escuche, puedo llevarle hasta Anchor Hill. Y allí puede conseguir transporte para Mos Eisley o para donde quiera. Debes hacer lo que tú creas justo, por supuesto. En la Estrella de la Muerte, la poderosa estación espacial del Imperio, comandada por el gobernador Darkin. Hasta que esta estación pueda operar plenamente, seremos vulnerables. La Alianza Rebelde está muy bien equipada. Son más peligrosos de lo que creemos. Peligrosos para su flota estelar, comandante, no para esta estación de combate. La rebelión seguirá ganando apoyo en el Senado Imperial mientras el Senado Imperial ya no debe preocuparnos en absoluto. Darkin. Acabo de ser informado de que el emperador ha disuelto esa cámara para siempre. Los últimos reductos de la antigua república han sido ya barridos. Eso es imposible. ¿Cómo va a mantener el control sin la burocracia? Ahora los gobernadores regionales tienen mando directo en sus territorios. El miedo mantendrá en orden los sistemas locales. El miedo a esta estación de combate. ¿Y qué hay de los rebeldes? Si han recibido informes técnicos de esta estación, es posible, aunque poco probable, que encuentren algún punto débil y lo aprovechen. Los planos a que se refiere volverán pronto a nuestras manos. Cualquier ataque de los rebeldes contra esta estación sería una acción inútil, a pesar de los datos que hayan podido conseguir. Esta estación es la potencia definitiva del universo. Yo sugiero que la utilicemos. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. ¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados. Ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes. Lord Vader hace un gesto con la mano y el oficial se echa mano al cuello. Su carencia de fe resulta molesta. Ya basta. Vader, libérale. Como quieras. Vader obedece. Estas disputas no tienen sentido. Lord Vader nos facilitará el emplazamiento de la fortaleza rebelde para cuando esta estación pueda operar. Entonces aplastaremos la rebelión de un solo golpe. Luke, Obi-Wan y los androides descubren los restos del contenedor de los Jaguars. Esto tienen que haberlo hecho los moradores de las arenas. Mire, armas suyas, huellas de los Bantas, pero nunca habían atacado tan salvajemente. No han sido ellos. Aunque se pretenda que así lo creamos. Estas huellas van paralelas, mientras que los moradores de las arenas van siempre en hilera para ocultar su número. Las víctimas son los Jaguars que nos vendieron a R2 y a 3PO. Observa, esos blancos son demasiado precisos para los moradores de las arenas. Únicamente los soldados imperiales son capaces de tanta precisión. ¿Y por qué las tropas imperiales iban a matar a los Jaguars? Luke mira a los androides. Si siguieron la pista de los robots, saben a quién los vendieron y eso les habrá llevado a casa. ¡Espera, Luke! ¡Es demasiado peligroso! Luke corre a su vehículo, monta en él y se aleja. Llega a la granja. Negras columnas de humo salen de los edificios. Baja del vehículo y se acerca a ellos. ¡Tío Owen! ¡Tío Beru! ¡Tío Owen! El edificio en forma de iglú está lleno de impactos. En el suelo, junto a la entrada, yacen dos cuerpos carbonizados y aún humeantes. Impresionado, Luke retira la mirada. En la Estrella de la Muerte, Lord Vader avanza por un pasillo acompañado de varios guardias. Se detienen ante un panel de mandos y se abre la escotilla que da acceso a la celda de la princesa Leia. Lord Vader entra. Tras él, una esfera flota en el aire. Vamos a hablar del lugar donde se encuentra esa base rebelde oculta. La princesa mira atemorizada hacia la esfera que se aproxima a ella, amenazando clavarle una aguja hipodérmica. La puerta se cierra. Luke vuelve al lugar donde sus amigos queman los cuerpos de los Jawas. Baja de su vehículo y se acerca a Obi-Wan Kenobi. No habrías podido hacer nada aunque hubieras estado allí. Te habrían matado también a ti. Y los androides estarían ahora en poder del Imperio. Quiero ir contigo, Alderaan. Ya nada me liga a este lugar. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Montan en el vehículo flotante. Paran al borde de una sima desde la que miran hacia la seca llanura. El puerto espacial de Mos Eisley. No encontrarás nunca otro lugar como este, tan lleno de maldad y vileza. Hemos de tener mucho cuidado. El puerto espacial es una mezcla de viejas construcciones y modernas instalaciones. Una multitud de vehículos, robots y seres intergalácticos cruzan por sus calles. Una patrulla de soldados imperiales los para apuntándolos con sus armas. ¿Desde cuándo tienes a esos androides? Hace 3 o 4 estaciones. Están a la venta, si os interesa. Enséñame la documentación. No necesitáis ver su documentación. No necesitamos ver su documentación. Estos no son los androides que buscáis. No son los androides que buscamos. Él es libre de andar por donde quiera. Es libre de andar por donde quiera. Adelante. Adelante. Adelante. Luke continúa y se detiene un poco más adelante. Un Jawa se acerca y manosea el vehículo. Luke lo echa. No soporto a estos Jawas. Son criaturas desagradables. Descienden. Vete, vete. No entiendo cómo nos han dejado pasar. Yo ya lo veía todo perdido. La fuerza influye notablemente sobre las criaturas débiles. Mira hacia un edificio cercano. ¿Crees que ahí encontraremos un piloto que nos lleve a Alderaan? Aquí se reúne la mayoría de los mejores pilotos de carga, pero hay que tener cuidado. Este lugar puede ser peligroso. Estoy preparado para lo que sea. Se dirigen al edificio. C-3PO apremia a R2. Vamos, R2. Entran. Es una especie de cabaret repleto de un público mezcla de todas las razas procedentes de los más lejanos rincones de la galaxia. Unos parecen insectos con cara triangular, otros similares a monos peludos. Los hay con cara de lobo, de gusano o con extrañas deformidades, pliegues y protuberancias. Los hay pequeños con cara y pelos de rata o grandes con cuernos y ojos de demonio. Seres con enorme cráneo sin pelo y ojos y boca de oruga tocan sobre una tarima. Luke entra seguido de C-3PO. El barman se dirige a ellos. Aquí nos servimos a seres raros como ese. ¿Qué? Tu androide tendrá que esperar fuera. Aquí no los admitimos. Espera fuera, no conviene crear problemas. Estoy totalmente de acuerdo, señor. C-3PO sale. Luke se acerca a la barra observado por 2 individuos con enorme cabeza negra, ojos de insecto y un tubo articular que desciende de su boca. ¿Puedes darme uno de esos? El barman sirve a Luke un gran vaso de material sintético con bebida. Luke mira a los extraños seres que bullen a su alrededor. Una oruga habla con un hombre lobo. Un ser con cara de morsa empuja a Luke, el cual no le hace caso. Un humano con cara deformada se dirige a Luke. Ben interviene. Tú no le gustas. Lo siento. A mí tampoco me gustas. Ten mucho cuidado. Somos fugitivos. Yo estoy condenado a muerte en 12 sistemas. Tendré mucho cuidado. Te mataré. Este jovencito no vale el esfuerzo. Ven, Te buscaré algo mejor. El hombre empuja a Luke contra una mesa y saca un arma. Ben saca su espada Jedi y le corta un brazo. Luke mira el brazo cortado en el suelo. Obi-Wan guarda la espada de luz. El público continúa indiferente. Obi-Wan ayuda a Luke a incorporarse. Luego le presenta al gigante con cabeza de león. Este es Chewbacca. Es el primer oficial de una nave que puede convenirnos. C-3 y R-2 esperan fuera. Esto no me gusta nada. Chewbacca lleva a Obi-Wan y a Luke a la mesa de un hombre rubio con aspecto de pistolero con su arma al cinto, interpretado por Harrison Ford. Han Solo, soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto, siempre que sea una nave rápida. ¿Una nave rápida? ¿No habéis oído hablar del Halcón Milenario? ¿Teníamos que haber oído hablar? Es la nave que hizo la carrera Kessel en menos de 12 parasegundos. He vencido a naves estelares del Imperio. Y no solamente a los cruceros pesados, sino incluso a las naves del tipo Corellia. ¿Os parece suficiente rapidez? ¿Cuál es la carga? Solo pasajeros. Yo, este muchacho, dos androides y ninguna pregunta a contestar. ¿Qué pasa? ¿Algún problema en particular? Digamos que preferimos evitar embarazosos contactos imperiales. Bueno, eso es comprometido, la verdad. Y os va a costar un precio especial. 10.000 por anticipado. ¿10.000? Con eso podríamos comprarnos una nave propia. ¿Y quién la iba a pilotar, niño? ¿Tú? Puedes estar seguro, no soy mal piloto. ¿Por qué seguimos escuchándole? Podemos darte 2.000 ahora. Más 15.000 cuando lleguemos a Alderaan. 17, ¿eh? Está bien, entonces ya tenéis nave. Partiremos en cuanto queráis. Muelle de embarque 94. 94. Parece como si alguien empezara a interesarse por vosotros. El barman lo señala. Bien, lo comprobaremos. Los soldados imperiales se acercan a la mesa, pero Ben y Luke se han ido. Los soldados pasan de largo. ¡17.000! Esos tipos deben estar desesperados y a mí pueden salvarme el pellejo. Anda, ve a la nave y ponla a punto. Fuera. Tendrás que vender tu vehículo. No me importa, no pienso volver nunca más a este planeta. Dentro, un ser verde encañona a Han. ¿Puta solo? Sí, en realidad iba justamente a ver a tu jefe. Dile a Java que ya tengo su dinero. Zombie, chale. Demasiado tarde. Debiste pagarle cuando tuviste la oportunidad. Java ha puesto precio a tu cabeza. Toda la galaxia irá tras de ti. Tengo suerte de encontrarte el primero. Pero el caso es que ahora tengo el dinero. Dámelo y olvidaré que te he encontrado. No lo llevo encima. Dile a Java. Java ha terminado contigo. No tiene tiempo para los contrabandistas que sueltan la carga en cuanto ven un crucero imperial. Incluso a mí me atacan muchas veces. ¿Crees que tenía alguna otra posibilidad? Han desenfunda bajo la mesa. Díselo a Java. Quizás se conforme con tu nave. Pasando por encima de mi cadáver. Esa es la idea. Llevo mucho tiempo esperando esto. Sí, y yo también. Han dispara y el cazarrecompensas cae fulminado. Los clientes miran curiosos. Han va hacia la salida. Al pasar por la barra lanza una moneda al barman. Perdón por el paquete que le dejo. En la Estrella de la Muerte, Lord Vader y varios oficiales están con el gobernador Darkin. Su resistencia a la prueba mental es considerable. Costará bastante tiempo arrancarle cualquier información. Se ha efectuado la última comprobación. Todos los sistemas funcionan. ¿Qué rumbo seguimos? Quizá acabará cediendo ante una nueva forma de persuasión. ¿Qué quieres decir? Creo que ya es hora de demostrar el poder total de esta estación. Ponga rumbo a Alderaan. Bien, señor. En el puerto espacial. Cierra la puerta, R2. Mirad al otro lado de la calle. C-3PO y R2 se ocultan de una patrulla de soldados imperiales. Esta puerta está cerrada, la siguiente. C-3PO se asoma y comprueba que los soldados se han ido. Preferiría haberme ido con el amo Luke a quedarme aquí contigo. No sé a qué viene todo este lío, pero seguro que es por tu culpa. ¡No digas palabrotas! Está bien, dámelo, me lo quedo. Fíjese en esto. Desde que ha salido de XP-38 ya no nos quiere nadie. Será suficiente. Luke y Ben Kenobi avanzan por las callejuelas llenas de arcos y soportales con ambiente de zoco árabe. Jabba está en el hangar mirando la nave de Han Solo. Su cuerpo cilíndrico, con dos pequeños brazos y terminado en puntiaguda cola, le da aspecto de enorme babosa. Varios cazarrecompensas apuntan con sus armas a la nave. Solo, sal de ahí, Solo. Estoy aquí, Jabba. Han llega a su espalda. Te estaba esperando. Jabba gira. No me digas. No pensarías que iba a huir, ¿verdad? Se acerca a Jabba. Han, muchacho, me decepcionas. ¿Por qué no me has pagado y por qué has carbonizado al pobre Greedo? Oye, Jabba, cuando quieras hablar conmigo, ven a verme en persona. No envíes a estos torpes. Han, no puedo hacer excepciones. ¿Y si todos mis contrabandistas tirasen su cargamento al primer indicio de una nave imperial? No sería buen negocio. Mira, Jabba, incluso a mí me abordan a veces. Pasa tras él pisándole la cola. ¿Crees que tenía elección? Pero ahora tengo un encargo estupendo. Te lo devolveré, incluyendo los intereses. Solo necesito un poco más de tiempo. Han, muchacho, eres el mejor. Así que por un 20% extra. Jabba, no te pases. De acuerdo, un 15%. Pero como vuelvas a fallar, me pondré un precio tan alto a tu cabeza que no podrás ni acercarte a un sistema civilizado. Jabba, eres una persona maravillosa. Han entra en el halcón milenario. Jabba y los cazarrecompensas se van del hangar, en las calles. Si la nave es tan rápida como él alardea, todo irá bien. Llegan a una puerta donde les espera Chewbacca, el gigante peludo ayudante de Hank. El cazarrecompensas lo comunica a través de un pequeño emisor. Chewbacca los conduce a un hangar con el techo abierto donde está la nave de Hank. ¡Qué pedazo de chatarra! Puede superar en 5 puntos la velocidad de la luz. No tendrá buen aspecto, pero los resultados sí son buenos, niño. Yo mismo he aplicado una serie de modificaciones. Pero tenemos prisa, ¿no? Si sois tan amables de ir subiendo, partiremos enseguida. En la nave, Chewbacca se sienta ante el cuadro de mandos. C-3PO y R2 saludan a Hank. ¡Hola, señor! Mientras tanto, una patrulla se acerca por la calle. El espía lo recibe y señala la puerta del hangar. ¿Por dónde? Bien, cargad vuestras armas. Los soldados entran, Han desenfunda su pistola. ¡Alto ahí! ¡Disparad! Han retrocede y entra en la nave. ¡Vámonos aquí! Todos se sientan y se colocan el cinturón de seguridad. Ya había olvidado lo incómodos que son los viajes espaciales. Los soldados ven cómo la nave se eleva alejándose del planeta. Han y Chewbacca conducen la nave sentados ante el cuadro de mandos. Chewbacca advierte. Un crucero imperial. Nuestros pasajeros son más peligrosos de lo que creía. Modifica la pantalla detectora mientras yo hago los cálculos de velocidad. La nave se aleja por el espacio. Dos cruceros imperiales van tras ellos. Vienen dos más, van a tratar de cortarnos el camino. Luke. ¿Por qué no te despegas de ellos? Creí que este trance era rápido. Cierra la boca o te tiro fuera de la nave. Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Los cruceros se aproximan y disparan sus rayos verdes. Empieza la diversión. ¿Cuándo alcanzarás la velocidad de la luz? En cuanto la computadora de navegación nos dé las coordenadas. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Sin cálculos exactos podríamos chocar con una estrella o acercarnos demasiado a una supernova, con lo que se acabaría el paseíto. ¿Qué señal es esa? La pantalla detectora. Poneos los cinturones. Voy a pasar a la velocidad de la luz. Han baja una palanca. Por un momento la visión del firmamento estrellado se deforma por efecto de la velocidad. Luego la nave desaparece. La estrella de la muerte, el gobernador Darkin observa el espacio a través de un mirador en cuyo centro aparece Alderaan. Lord Vader trae a la princesa Leia. Hemos penetrado en el sistema Alderaan.

Que valga para los lejanos es una cosa. Que valga para los vivos es algo muy diferente. Parece que estamos llegando a Alderaan. Han y Chewbacca van a la cabina de control. He sentido algo extraño. Casi he podido ver a los lejanos. Eso está bien. Has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. En la Estrella de la Muerte están Lord Vader y el gobernador Darkin. Llega un oficial. ¿Sí? Las naves de reconocimiento han llegado a Dantooine. Han encontrado restos de una base rebelde abandonada, al parecer, hace algún tiempo. Ahora están llevando a cabo un examen a fondo de los sistemas cercanos. Ella mintió. Nos ha mentido. Ya te dije que nunca traicionaría voluntariamente a la rebelión. Que sea eliminada inmediatamente. El halcón milenario sale del hiperespacio. Atento, Chewie. Preparados los reactores inferiores. Una nube de meteoritos golpea la nave. ¿Pero qué? Al salir del hiperespacio nos hemos metido de lleno en una lluvia de meteoritos. No figura en ningún mapa. ¿Qué pasa? Nuestra posición es correcta, pero Alderaan no está. ¿Cómo que no está? Lo que oyes, no está. Han hecho volar por completo el planeta. ¿Pero cómo? Destruido por el Imperio. La flota estelar entera no hubiera podido hacerlo. Se necesitaría un millar de naves con más potencia que... Se nos acerca una nave. Quizás sepan lo que ha pasado. Es un caza imperial. Es un caza de corto alcance. Por aquí no hay ninguna base. ¿De dónde habrá salido? Va a gran velocidad. Si nos identifican, tendremos problemas. Hay que evitarlo. Chewie, corta las transmisiones. No irás a seguirle. Está lejos de nuestro alcance. No por mucho tiempo. Un caza de ese tamaño no puede adentrarse así en el espacio por sí solo. Se habrá perdido. Formaría parte de algún convoy. No tendrá tiempo de informar a nadie sobre nosotros. Se dirige hacia aquel pequeño satélite. Le alcanzaré antes de que llegue. Ya está casi a tiro. Eso no es un satélite. Es una estación espacial. Imposible, es demasiado grande. Al fondo, a través de la claraboya, ven la Estrella de la Muerte. No me gusta nada lo que está pasando. Da la vuelta en redondo. Creo que tienes razón. Demos la vuelta. Chewie, conecta la potencia auxiliar. La nave comienza a vibrar. Vamos, Chewie, conecta la potencia auxiliar. ¿Por qué seguimos acercándonos? Nos han atrapado en un campo de tracción. ¿No puedes hacer nada por evitarlo? No, vamos a toda potencia. Tendré que desconectar los reactores. Pero no me cogerán sin lucha. No podrías ganar, pero hay otras alternativas en vez de la lucha. El halcón milenario llega a la superficie de la gigantesca esfera metálica. Desde un puesto de control dirigen la nave hacia una compuerta de entrada. Despejen la pista 327. Vamos a abrir el campo magnético. Pasan sobre una plataforma con cañones defensivos y entran por una escotilla rectangular a un gran hangar. Dentro, un oficial ordena a los soldados. Cada uno a su puesto. Venid conmigo. Los soldados rodean la nave. El oficial avisa por interfono al gobernador Darkin. Cierren las pantallas de protección. Cierren las pantallas de protección. ¿Sí? Hemos capturado un transporte que penetraba por entre los restos de Alderaan. Sus características coinciden con las de una nave que huyó de Mos Eisley. Tal vez tratan de devolver a la princesa los planos robados. Ella puede sernos aún muy útil. Lord Vader se acerca a la nave aparcada en mitad del hangar y rodeada por soldados imperiales. 579, lancen cargas. Tras registrarla, un oficial sale del interior de la nave y se dirige a Lord Vader. No hay nadie, señor. Según el diario de a bordo, abandonaron la nave solo despegar. Parece una trampa. Han sido lanzadas varias cápsulas de salvamento. ¿Algún androide? No, señor. Si había alguno a bordo, lo han lanzado también. Solicite una escuadra de reconocimiento que se registre a fondo la nave. Sí, señor. Noto algo. Como una presencia que no había sentido desde... Una escuadra de reconocimiento. Hay que registrar a fondo esta nave. Soldados armados recorren los pasillos interiores del halcón milenario. Una vez que los soldados pasaron, se levantan dos de las chapas que forman el suelo del pasillo. Luke, Han y Ben Kenobi asoman sus cabezas y salen. Estos compartimentos nos han salvado. Los utilizo para el contrabando. Nunca pensé que yo me escondería en ellos. Pero esto es ridículo. Aunque pudiéramos despegar, no nos libraríamos del campo de tracción. Deja eso de mi cuenta. Maldito loco. Ya sabía yo que dirías eso. ¿Quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco? Chewbacca asoma. Dos soldados dejan un baúl ante la rampa de entrada a la nave. Dentro llevan un radar de reconocimiento. La nave está a vuestra disposición. Si el radar indica algo, comunicadlo inmediatamente. Bien, vamos. Suben la rampa tirando del baúl. Dentro se escuchan unos ligeros golpes y luego una voz llama desde el interior de la nave. ¡Eh, vosotros! ¿Podéis echarnos una mano? Los dos soldados que guardan la nave suben la rampa y entran. En el interior suenan disparos. En la cabina de control. TK-421, ¿por qué no está en su puesto? TK-421, ¿me oye? Alarmado por la falta de respuesta, el oficial mira a través de unas cristaleras hacia la nave. Ve a un soldado señalándose el casco a la altura de la oreja para indicar que no le funciona el receptor de sonido. Hay algún fallo de transmisión. Voy a comprobarlo. El oficial abre la puerta. Tras ella está Chewbacca, que le derriba de un zarpazo. Han dispara al otro soldado. Tras ellos entra el resto del grupo. Luke y Han se han disfrazado de soldados imperiales. Cierran la compuerta y se quitan los cascos. Con los gritos de ese, no comprendo cómo no sabe ya toda la estación que estamos aquí. Que vengan. Prefiero pelear cara a cara que esconderme. Hemos encontrado la salida de la computadora. Conéctala, debe interpretar todas las redes de comunicaciones imperiales. R2 eyecta un cilindro y lo acopla al conector de la computadora del puesto para extraer su información. Dice que ha encontrado los mandos del campo magnético que aprisiona a la nave. Intentará que su situación exacta aparezca en el monitor. El campo magnético está acoplado al reactor principal por 7 terminales. Un descenso de fuerza en cualquier terminal permitiría que la nave despegara. Ben Kenobi se dirige a la puerta. Vosotros no podéis ayudarme. He de ir yo solo. Lo que tú digas. Yo ya he hecho en este viaje mucho más de lo que pensaba hacer. Yo iré con usted. Ten paciencia, Luke. Quédate y cuida de los androides. Hemos de entregarlos a salvo. De lo contrario, otros sistemas correrán la misma suerte que Alderaan. Tu destino discurre por sendero diferente al mío. Abre la compuerta. La fuerza estará ya contigo. Siempre. Ben Kenobi se aleja por el pasillo hacia el interior de la estación espacial. Luke vuelve a cerrar la compuerta. Y que lo digas, Chewie. Chico, ¿de dónde sacaste a ese viejo fósil? Ben, es un gran hombre. Sí, muy grande en lo de crearnos problemas. ¿Has aportado tú alguna idea? Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí esperando a que vengan por nosotros. ¿Quién te crees que...? ¿Qué le pasa? No lo entiendo del todo. Dice, la he encontrado. Y repite, ella está aquí. ¿Pero a quién? ¿A quién ha encontrado? A la princesa Leia. ¿La princesa está aquí? ¿Una princesa? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Una princesa? ¿Estáis todos locos? R2 gira su cilindro conectado. Nivel 5, prisionera en bloque AA-23. Parece que ha sido programada su eliminación. No. Tenemos que hacer algo. ¿De qué estáis hablando? El pequeño androide lleva un mensaje de ella. Hemos de ayudarla. Oye, cálmate, niño. El viejo ha dicho que le esperemos. Él no sabía que ella está aquí. ¿Quieres buscar un camino para llegar hasta ese bloque? Yo no voy a ninguna parte. La van a ejecutar. Acabas de decir que no querías esperar a que vinieran por ti. ¿Ahora sí quieres? No, pero mucho menos meter las narices en un bloque prisión. ¡Pero la van a matar! Mejor a ella que a mí. Han se sienta y le da la espalda. Luke se agacha junto a él. Ella es rica. ¿Rica? Rica y poderosa. Si consigues salvarla, la recompensa puede ser... ¿Cuánto? Más riquezas de las que puedas imaginar. No sé, yo soy capaz de imaginar muchas. Las tendrás. Más aún. Te lo aseguro. De acuerdo, pero procura no engañarme en esto, ¿eh? Descuida. ¿Cuál es tu plan? 3PO, dame esas argollas, ¿quieres? Le pasa unas esposas. Luke intenta ponérselas a Chewbacca. Ahora voy a ponértelas a ti. Bueno, bueno. Han, pónselas tú, anda. Tranquilo, Chewie. Me imagino lo que se propone. Abolú, disculpe la pregunta, pero ¿qué haremos R2-D2 y yo si nos descubren aquí? Cerrar la puerta. Y confiar en que no tengan explosivos. ¡Vaya perspectiva! Con los cascos puestos, Luke y Han avanzan simulando llevar preso a Chewbacca. Un pequeño robot se acerca. El robot huye. Continúan adelante cruzándose con soldados imperiales y con oficiales. 5-1-7 a control de búsqueda. 5-1-7 a control de búsqueda. 5-1-7 a control de búsqueda. Se detienen ante un ascensor de cabina cilíndrica. 3-1-2 a control 5-3 por rayo superior. Los blancos cascos escafandras tapan las caras de Han y Luke. Llega el ascensor. Con este casco no veo nada. Entran. En otro pasillo, Obi-Wan Kenobi avanza ocultándose de los soldados. Cerca está Lord Vader, que se detiene, gira a izquierda y derecha y luego continúa. Han, Luke y Chewbacca suben en el ascensor. Esto no va a salir bien. ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo dije antes. El ascensor se detiene, abre su compuerta y salen al control del bloque prisión. Se paran ante el oficial de aspecto duro y frío. ¿A dónde lleváis esa cosa? Se traslada a este prisionero desde el bloque 1138. No se me ha comunicado. Lo comprobaré. El oficial hace una señal a los guardias que se acercan sacando sus armas. Chewbacca lo recibe a zarpazos. ¡Se ha soltado! Luke y Han disparan sobre los guardias, el oficial y los sistemas de control. Disparan contra las instalaciones del control, creando nubes de humo y chispas. Tras el intercambio de disparos, oficial y guardias yacen inertes. Matan a un guardia que viene por el pasillo de acceso a las celdas. Han se acerca al panel de controles, retira el cuerpo del oficial y manipula sus botones. Hay que saber en qué celda está tu princesa. Aquí está, 2187. Ve por ella. Yo los despistaré desde aquí. Luke se aleja. Han se quita el casco y habla al interfono. Todo está en orden. La situación es normal. ¿Qué ha pasado? Un pequeño fallo en las armas, pero ya está todo perfectamente. Todos bien. Todos muy bien aquí ahora, gracias. ¿Vosotros bien? Enviamos una patrulla. No hace falta, no hace falta. Tenemos un escape en el reactor. Dadnos unos minutos para repararlo. Un escape grande, muy peligroso. ¿Quién habla? ¿Cuál es tu número de clave? Dispara sobre el interfono. ¡Qué tontería de conversación! ¡Luke! ¡Vamos a tener compañía! Luke continúa por el túnel hacia la celda de la princesa. Abre la compuerta. Leia se incorpora mirando al que cree soldado imperial. ¿No eres un poco bajo para soldado de asalto? ¿Eh? ¡Ah! ¡El uniforme! Luke se quita la escafandra. Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros. ¿Qué eres? ¿Quién? Yo tengo vuestra unidad R2, he venido con Ben Kenobi. ¿Ben Kenobi dónde está? ¡Vamos! Lord Vader y Darkin. Él está aquí. ¿Obi-Wan Kenobi? ¿Qué te hace creer eso? Un estremecimiento de la fuerza. La última vez que lo sentí fue en presencia de mi viejo maestro. Seguramente ya debe de estar muerto. No subestimes a la fuerza. Los Jedi fueron extinguidos. Su fuego desapareció del universo. Tú, amigo mío, eres lo único que queda de su religión. ¿Sí? Gobernador Tarkin, alerta de emergencia en el bloque prisión AA-23. La princesa, alerta a todas las secciones. Obi-Wan está aquí. La fuerza está con él. Si es cierto eso, no le permitiremos que escape. Su plan no es escapar. He de enfrentarme con él a solas. Mientras Obi-Wan continúa buscando el control del campo de fuerza, Han y Chewbacca dirigen sus armas contra el ascensor, cuya puerta estalla dando paso a los soldados. ¡Tú y detrás! ¡Ponte detrás de mí! Disparando, retroceden por el pasillo que da a las celdas. ¡A vuestra izquierda! ¡Se han ido por el túnel! Han y Chewbacca se encuentran con Luke y Leia. Por ahí no se puede salir. Has echado a perder la única salida. Hubiera preferido seguir en la celda, Su Alteza. Luke usa el interfono portátil. ¡Tres peo! En otras salidas de la zona de las celdas estamos atrapados. Desde el control de entrada. ¡Todos los sectores, señor! ¡Yo no he entendido nada! He dicho que se ha dado la alarma a todos los sectores, señor. Parece ser que no hay más entrada ni salida que la principal. No se ha dado ninguna otra información. ¡Abran aquí! Mientras, en el pasadizo de las celdas... ¡No hay ninguna otra salida! ¡No podré seguir conteniéndolos! ¿Qué hacemos? ¡Pues vaya un rescate! Si se entra, hay que tener un plan para salir. ¡El cerebro es él! ¡Encanto! Bueno, yo no... Leia arrebata el arma a Luke. ¿Qué demonios hacemos? ¿Tendré que tomar yo las decisiones? Dispara sobre una rejilla. ¡Por el vertedero de desperdicio! ¡Rápido! Se introduce por el agujero hecho en la rejilla. ¡Métete por ahí! ¡Métete, maldito merudo! ¡No me importa lo que huelas! ¡Métete y deja ya de protestar por todo! ¡Una chica estupenda! ¡O acabaré matándola o acabará cayéndome bien! ¡Adentro! Luke se lanza de cabeza por el agujero y tras él salta Han. Caen en un depósito de chatarra. Esto del vertedero ha sido una magnífica idea. ¡Qué olor tan delicioso nos has hecho descubrir! ¡Hay que salir de aquí! ¡Aparta de ahí! Dispara sobre la puerta. ¡No, espera! El disparo rebota en las paredes. ¿Por qué no piensas un poco? ¡Está sellado magnéticamente! ¡Suelta ya eso! ¡Nos vas a matar a todos! Lo que ordene, vuesa merced. Yo lo tenía todo dominado hasta que nos has traído aquí. En este pozo negro no tardaremos mucho en pudrirnos. Podía haber sido peor. El rugido proviene de las profundidades del depósito. Es peor. Aquí hay algo vivo. Imaginaciones tuyas. Algo ha pasado rozándome la pierna. Mirad. ¿Habéis visto eso? ¿Qué? Un gran tentáculo se desplaza en el sucio líquido que encharca el fondo del depósito. Todos miran inquietos hacia abajo. Un ojo con forma de periscopio emerge, mira y vuelve a ocultarse. Luego, un tentáculo se enrolla en las piernas de Luke y tira de él hacia abajo, sumergiéndolo. ¡Luke, muchacho! ¡Luke! Han busca por la zona en que desapareció. Luke emerge luchando contra el tentáculo que ya le rodea el cuello. ¡Luke! ¡Luke! ¡Luke! ¡Cógete aquí! ¡Cógete! ¡Esto sea! ¡Me aprieta cada vez más! ¿Por dónde? ¡Por todas! Han dispara sobre el tentáculo, pero este no suelta a Luke, volviendo a sumergirlo. Chewbacca golpea la puerta con sus puños. Leia y Han miran atentos hacia el lugar por donde desapareció Luke. Luke emerge. ¡Ayúdale! ¿Qué ha pasado? No lo sé. De pronto me ha soltado y ha desaparecido. Esto me huele muy mal. Miran tensos a su alrededor. ¡Las paredes se mueven! ¡No os crucéis de brazos! ¡Tratad de contenerlas con algo! Las paredes se desplazan una contra otra como una prensa. Chewbacca empuja con sus zarpas. ¡Ayudadme! Cogen una barra de metal y la atraviesan de pared a pared para intentar frenar el avance. Paredes se acercan amenazando a aplastarles junto con la chatarra. Un momento. Luke saca su intercomunicador portátil. ¡3PO! ¡Contesta, 3PO! El control está vacío. ¡3PO! ¿Dónde se habrá metido? Se abre la compuerta y entran los soldados. Dejad abierto. Adelante. Ahí dentro. Abren un armario y aparecen R2 y 3PO. ¡Están locos! ¡Van hacia la zona de las celdas! Si os dais prisa, les alcanzaréis. ¡Seguidme! Los soldados marchan dejando a uno. Tú quédate de guardia. C3PO llama con un gesto a R2, coge el intercomunicador e intentan salir. ¡Vamos! El soldado de guardia les corta el paso. Se han estropeado los circuitos de mi pequeño complemento. Si no te importa, quisiera llevarle al taller de reparaciones. Bien. El guardia les deja pasar. Mientras, nuestros amigos luchan por detener el avance de las paredes del vertedero. La barra que atravesaron comienza a doblarse. Arriba. No están aquí. Tiene que haberles ocurrido algo. Mira a ver si los han capturado. Date prisa. R2 conecta con el ordenador. Abajo. Una cosa es segura. Nos vamos a quedar muy delgaditos. ¡Sube hasta arriba! ¡Ya lo intento! Mientras, R2 hace girar el conector extrayendo la información de la computadora. ¡Bravo! ¡No los han encontrado! ¿Dónde podrán estar? ¿Que utilice el intercomunicador? ¡Claro! ¡Lo había olvidado! C3PO habla por el intercomunicador. ¿Está usted ahí, señor? ¡C3PO! Hemos tenido algunos problemas. ¿Quieres callarte y escucharme? ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¿Me has oído? ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¡Desconecta los trituradores de residuos de la planta 5! ¡R2, desconéctalos! ¡Deprisa! R2 opera en el ordenador y las paredes se detienen. ¡Es peor! ¡Van a morir, R2! ¡Maldito sea mi cuerpo metálico! ¡No he sido lo bastante rápido, mi pobre amo! ¡Estamos bien! ¡Salvados! ¡Salvados! ¡Abre la escotilla de mantenimiento de la unidad número... ¿Cuál es? 3263827. En otra zona de la estrella, Obi-Wan accede a una pasarela que cruza un enorme hueco alargado como un profundo pozo al que dan puertas y ventanas de los distintos pasillos y plantas. La pasarela, Obi-Wan llega a una cabina de control suspendida en el centro del hueco y desconecta dos palancas haciendo que el indicador de energía de tracción se ponga a cero. Fuera del vertedero, Han y Luke se cambian de ropa. Si prescindimos de nuevos consejos femeninos, es posible que salgamos de aquí. Pues en marcha. Chewie se asusta. ¿A dónde vas? ¡No! ¡Lo pueden oír! Ven aquí, cobardica. Chewie, ven aquí. Escuchad, no sé quiénes sois ni de dónde venís, pero desde ahora se hace lo que yo diga, ¿entendido? A ver si dejamos las cosas claras. Yo solo recibo órdenes de una persona, de mí. Pues es un milagro que sigas vivo. ¿Quiere alguien quitarme de delante a este felpudo con patas? No hay recompensa que compense esto. El grupo avanza por un corredor. Entretanto, una patrulla se acerca a la cabina de control de energía donde está Obi-Wan, que sigue desconectando palancas. Informen de cualquier novedad. Bien. Quedan dos soldados custodiando la pasarela. ¿Sabes tú lo que pasa? Algún nuevo tipo de maniobras. Obi-Wan se asoma a la pasarela y hace un gesto con su mano hacia los guardias. ¿Has visto ya el nuevo VT-16? Sí, ya me habían hablado de él. Es algo extraordinario. ¿Qué ha sido eso? Nada. No hay gases, no te preocupes. Ben cruzó la pasarela sin ser visto mientras Leia y sus amigos llegan al hangar. Ahí está. ¿C3PO, me oyes? Sí, señor. ¿Estáis a salvo? Por el momento. Estamos en el hangar al otro lado de la nave. Nosotros estamos justo encima. ¿Habéis venido en eso? Hay que tener valor. Muy graciosa. Vamos. Una patrulla se interpone. Han dispara haciéndoles huir. ¡Son ellos! ¡Disparad! ¡Corred a la nave! ¿A dónde vas tú? Desde luego es valiente. ¿De qué nos va a servir si deja que le maten? Vamos. Corren mientras Han y Chewie persiguen a los soldados. Los soldados giran disparando y ahora Han huye en sentido contrario perseguido por ellos. Han y Leia huyen disparando contra otra patrulla, pasan por una puerta y... Se nos ha acabado el camino. La puerta da a uno de los huecos de la estrella, disparan a sus perseguidores. ¡No hay cerradura! La compuerta se cierra, Luke dispara al panel. Eso los entretendrá. Rápido, tenemos que cruzar. Busca los mandos que extienden el puente. Creo que acabo de destrozarlos. ¡Estarán a punto de llegar! Están sobre una pequeña cornisa que da al vacío. Les disparan desde el hueco frontal superior. Luke responde mientras se acurrucan bajo el dintel de la puerta. Acierta a uno de los soldados que cae por el profundo hueco. Un momento. De su cinto extrae un gancho unido a una cuerda. Mientras desenrolla la cuerda, Leia dispara contra los soldados. La compuerta comienza a abrirse. Los soldados esperan tras ella. ¡Ya están aquí! Luke lanza el gancho contra una tobera central sujetándolo a un tubo. Leia se abraza a Luke. ¡Suerte! Sujetos a la cuerda, saltan hasta la puerta de la pared frontal, alejándose al interior. Creemos que se han separado. Pueden estar ahora en las plantas 5 o 6. Obi-Wan avanza cauteloso, evitando las patrullas. Mira hacia una estancia y saca su espada Jedi. C-3PO y R2 esperan ocultos cerca de la nave. ¿Dónde estarán? Han y Chewie continúan huyendo de la patrulla. ¡Cierren las puertas, romboides! Pasan por la puerta mientras se cierra. ¡Abran las puertas, romboides! ¡Abran las puertas, romboides! Junto al hangar, Obi-Wan enfrenta a la siniestra figura de Lord Vader, que lleva su espada Jedi encendida. Lord Vader avanza hacia Obi-Wan, que activa su espada. Estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me separé de ti no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Solo maestro en maldad. Se baten cruzando los haces de luz de sus espadas. La espada de Lord Vader roza la pared levantando humo y chispas. Se detienen y giran estudiándose mutuamente. Tu poder se ha debilitado, anciano. Tú lo puedes vencer, Dar. Si logras abatirme, me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. Ben ataca a Lord Vader, detiene el golpe. No has debido volver. Lord Vader ataca, Ben detiene los mandobles. El choque de las espadas láser produce fogonazos de luz. Han y Chewbacca llegan al hangar donde está el halcón milenario rodeado de soldados. ¿No se acabará nunca esta fiesta? Llegan Luke y Leia. ¿Habéis tardado? Nos hemos encontrado con unos amigos. ¿Está bien la nave? Parece que sí. Ojalá el viejo haya podido desmantelar ese campo de tracción. Al otro lado del hangar continúa el duelo de Jedi. Los guardias descubren a los luchadores. ¡Mirad allí! Dejando desprotegida la nave, van hacia el lugar de la pelea. ¡Mirad! Viendo la nave desprotegida, van hacia ella. Bueno, R2, nos vamos. Ahora es el momento. Luke descubre a Obi-Wan. Es Ben. Obi-Wan observa a Luke. Deja de luchar y con una leve sonrisa coloca la espada vertical ante su rostro. Lord Vader aprovecha y le lanza un tajo al cuello. ¡No! Obi-Wan se volatiliza. Al oír el grito de Luke, los soldados se vuelven y disparan. Lord Vader palpa con su pie la capa de Obi-Wan, que ha quedado en el suelo. Luke dispara al conmutador de las puertas, haciendo que se cierren, y elimina los últimos que quedaron en el hangar. ¡Corre, Luke, corre! Luke entra, Han se sienta a los mandos. Espero que el viejo haya desmantelado el campo de tracción o no iremos muy lejos. ¡Vamos allá! El halcón milenario despega y sale por el portón de la bodega. La nave se aleja de la inmensa estrella de la muerte. Luke está pensativo, sentado y apoyado sobre la mesa. Leia echa una chaqueta sobre los hombros del chico y se sienta junto a él. Nos acercamos a sus naves centinelas. Pon en ángulo las pantallas deflectoras mientras cargo la munición. Chewbacca activa los mandos del panel que hay en el techo. Leia consuela a Luke. Los androides también parecen afectados. No puedo creer que se haya ido. tuya nada podías hacer. Vamos, chico, aún no hemos salido de esto. Han y Luke acceden a las cabinas de los cañones desde las que se divisa el espacio exterior. Los cañones se componen de un sillón móvil y un manillar con una pantalla en medio para centrar el disparo. Moviendo el manillar, rotan los asientos siguiendo la trayectoria de las naves atacantes. Unos cascos con micro les comunican con Chewie, que conduce la nave. ¿En rojo? Bien, alerta. Los cazas enemigos son pequeñas naves compuestas por dos paneles verticales unidos por el centro a una cabina donde va el piloto. Ahí vienen. Los pilotos enemigos llevan una mascarilla que les da aspecto de insectos. Disparan sobre el halcón milenario. Luke mueve su asiento tratando de encuadrar los cazas en su pantalla de disparo. Van demasiado rápidos. Un disparo impacta cerca de los androides que caen al suelo. Eso espero que aguante. El impacto causó un pequeño incendio sobre el que R2 lanza un chorro de espuma extintora. Luke dispara sin acertar, en cambio Han alcanza a uno de los cazas. Luke hace estallar a otro. ¡Le he dado! ¡Bien, chicos! ¡No te pongas nervioso! Uno de los cazas se acerca frontalmente y Luke lo liquida. Solo queda un atacante. Han lanza una ráfaga que lo alcanza. Han resopla. ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Me voy a fundir y todo por tu culpa! C-3PO yace en el suelo entre cables. En la Estrella de la Muerte, Lord Vader se acerca al gobernador. ¿Han logrado alejarse? Acaban de dar el salto al hiperespacio. ¿Seguro que llevan bien fija la señal transmisora de posición? Estoy arriesgando mucho, Vader. Espero que esto no falle. En la nave. No ha estado mal el rescate, ¿eh? Te aseguro que a veces me asombro de mí mismo. No me ha parecido muy difícil. Nos han dejado escapar. Solo así se explica la facilidad de nuestra fuga. ¿A eso le llamas facilidad? Seguro que nos siguen. A esta nave no, hermana. Al menos el mensaje de R2 sigue intacto. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que lleva? Los planos técnicos de esa estación de combate. Mi única esperanza es que en ellos se encuentre un punto débil. Esto aún no ha terminado. Para mí sí, hermana. Yo no me metí en esto por la revolución, ni tampoco por ti, princesa. Espero que se me pague bien. Lo he hecho por dinero. No te preocupes por tu recompensa. Si es dinero lo que quieres, eso será lo que recibas. Leia se levanta y sale. Luke llega. Tu amigo es todo un mercenario. Dudo que sea capaz de interesarse por algo. O por alguien. Yo sí soy capaz. Luke se sienta en el sillón del copiloto. ¿Qué opinas de ella, Han? Trato de no opinar. Bien. Aunque es todo un carácter. No sé, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que una princesa y un tipo como yo...? No. Han sonríe. La nave se acerca a un planeta rojo. Tras el planeta aparece un satélite azul. Se aproximan a él, entran en su atmósfera y llegan a la superficie cubierta de espesos bosques de los que emergen edificios. Rodeado por vigías, un enorme hangar muestra gran actividad. Dentro del hangar hay alineadas varias naves, soldados y carritos de carga que transportan equipamiento y personas. Los recién llegados descienden de uno de estos carritos. Un oficial maduro abraza a Leia. Estáis a salvo. Al saber lo de Alderaan, nos temimos lo peor. No hay tiempo para lamentaciones, comandante. Hay que utilizar la información contenida en R2 para preparar un plan de ataque. Es nuestra única esperanza. Introducen a R2 en un laboratorio. Lo conectan a una pantalla y en ella aparecen los planos de la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte se aproxima al planeta rojo. El gobernador atiende el interfono. ¿Sí? Nos acercamos al planeta Yavin. La base rebelde está en un satélite al otro lado. Describiremos órbitas alrededor del planeta. En la base rebelde, un instructor muestra los planos de la estrella a los pilotos. Luke, Han, Chewie, Leia y los androides están en la sala. La estación de combate está muy bien acorazada y dispone de una potencia de fuego superior a la de la mitad de la flota estelar. Pero sus defensas están previstas para un ataque a gran escala. Una pequeña astronave monoplaza podría ser capaz de atravesar las defensas exteriores. Disculpe, señor, pero ¿qué puede hacer una pequeña astronave monoplaza contra eso? El Imperio no considera que una astronave monoplaza represente un serio peligro. De lo contrario, habrían previsto otra defensa. El análisis de los planos que nos ha traído la princesa Leia ha demostrado que existe un fallo en esa estación de combate. Pero llegar a él no va a ser fácil. Tendréis que maniobrar a lo largo de esta trinchera y salir a la superficie por este punto. El blanco no tiene más que 2 metros de anchura, una pequeña abertura de salida térmica justo debajo de la abertura principal. Es un conducto que lleva al sistema de reactores y un ataque directo provocaría una reacción en cadena que destruiría la estación. Solo un ataque directo puede provocar esa reacción. Toda la estación está protegida contra rayos. Hay que utilizar torpedos de protones. Es imposible, hasta para una computadora. ¿Una pregunta? Yo he practicado el tiro con ellos en mi T-16 allá en mi planeta y el blanco no tenía más de 2 metros. A vuestras naves. Y que la fuerza os acompañe. Los pilotos se levantan. En la Estrella de la Muerte, Darkin y Vader observan la posición del satélite en la pantalla. En órbita a la velocidad máxima. El satélite en el que se encuentra la base rebelde estará a tiro dentro de 30 minutos. Este será un día largamente recordado. Ha visto el fin de Kenobi. Y pronto verá el fin de la rebelión. En la base rebelde, los pilotos entran en sus naves. Todos los pilotos a sus astronaves. Luke, vestido de piloto, ve a Han cargando cajas. ¿Qué? Recibiste tu recompensa y ya te vas, ¿eh? Sí, claro que sí. Tengo viejas deudas que quiero pagar con parte de esto. Y aunque no fuera así, no me creerás tan estúpido como para quedarme, ¿verdad? ¿Por qué no vienes conmigo? Eres un buen tirador. Podría utilizarte. Oh, vamos. Mira a tu alrededor. Tú sabes lo que va a pasar, a lo que van a enfrentarse. Un piloto como tú les vendría muy bien y tú les vuelves la espalda. Una recompensa se disfruta estando vivo. Además, para atacar esa estación de combate no hay que tener valor, sino ganas de suicidarse. Muy bien. Cuídate mucho, Han. Creo que es lo que sabes hacer mejor. Luke. Que la fuerza te acompañe. Luke continúa serio hacia su nave de combate. Chewie parece protestar. ¿Qué te pasa a ti ahora? Yo sé muy bien lo que hago. Continúa cargando las cajas de la recompensa. Todas las unidades dispuestas para despegar. Todas las unidades dispuestas para despegar. Llega Leia y se acerca a Luke. ¿Te pasa algo? No, Han. No sé, creía que iba a cambiar de opinión. Ha de seguir su propio camino. Nadie puede elegir por él. Lo que ahora desearía es que Ben estuviera. Leia lo besa en la mejilla y se aleja. Se va a efectuar el despegue. Luke sube a la cabina de su nave. ¡Luke! ¡Big! ¡Es increíble! ¿Qué tal estás? Genial. ¿Vienes con nosotros? Estaré allí arriba con vosotros. Tengo muchas historias que contar. Skywalker. ¿Estás seguro de que sabes manejar esta nave? Señor, Luke es el mejor piloto del territorio exterior. Lo harás muy bien. Gracias, señor. Lo intentaré. Hay que subir a bordo. Ya oiremos tus historias cuando volvamos, ¿de acuerdo? Bien. Biggs, te dije que algún día lo conseguiría. Como en los viejos tiempos, Luke. Jamás nos detendrán. Los técnicos introducen a R2 descendiéndolo con una grúa. Tu unidad R2 está muy deteriorada. ¿Quieres una nueva? Jamás. Este androide y yo hemos pasado de todo juntos. ¿Estás bien, R2? Estupendo. Bien, preparado. R2, no olvides que tienes que volver. Sin ti mi vida sería demasiado aburrida. Atención, todos preparados. Todos los pilotos están en sus cabinas. Los ayudantes les ponen sus cascos blancos con una protección oscura sobre los ojos. Luego cierran la carlinga transparente, desconectan las mangueras de combustible y retiran las escalerillas de acceso. Las naves son finas y puntiagudas. Llevan alas dobles que salen de la parte trasera. Luke enciende motores, escucha la voz de Obi-Wan. Luke, que la fuerza te acompañe. Las naves salen al exterior, donde el cielo azul del satélite está cubierto por la enorme esfera del planeta rojo. Leia, el comandante y C-3PO observan el panel que controla la operación. Nos acercamos a la estrella de la muerte. Estará a nuestro alcance dentro de 15 minutos. La escuadrilla rebelde divisa la estrella de la muerte. El jefe de escuadrilla se dirige a sus naves. Informen las unidades. Rojo 10 a la escucha. Rojo 7 a la escucha. Rojo 3 a la escucha. Rojo 6 a la escucha. Rojo 9 a la escucha. Rojo 2 a la escucha. Rojo 11 a la escucha. Rojo 5 a la escucha. Sitúen sus alas en posición de ataque. Las alas dobles se despliegan, mostrando ahora cuatro alas en forma de aspa. Entramos en sus campos de fuerza magnética. Agárrense bien. Pongan sus deflectores. Maniobren al frente. Es enormemente grande. Deja de asombrarte, Rojo 2, y acelera hasta velocidad de ataque. Se acercan a la enorme esfera. Ahí está, chicos. Jefe Rojo, aquí Jefe Oro. Te recibo, Jefe Oro. Nos lanzamos contra el objetivo. En posición. Intento cruzar su eje para atraer el fuego sobre mí. Una a una se lanzan en picado. Las baterías imperiales disparan sus rayos. Realizan vuelos rasantes y luego remontan de nuevo. Fuego intenso, jefe. 23 grados. Ya veo. ¡Bajando! Rojo 5 es Luke, que inicia el vuelo rasante disparando. Rojo 5, voy a entrar. ¿Estás bien? Un poco aturdido, pero bien. Dentro de la Estrella de la Muerte todos corren de un lado a otro. Un oficial se acerca a Vader. Son 30 naves rebeldes, Lord Vader, pero tan pequeñas que escapan a nuestros turbolásers. Tendremos que destruirlas una por una, que salgan nuestros cazas. Los rebeldes reorganizan su ataque. ¡Alerta! Se aprecia fuego intenso procedente de la parte derecha de esa torre de deflexión. Estoy encima. Allá voy. Cúbreme, Porkins. Estoy contigo, Rojo 3. Bombardean la parte señalada, provocando destrozos en la zona. ¡Salta! ¡Pierdo el control! ¡Salta! ¡No, ya está! ¡Ya! La nave estalla. La base rebelde estará a tiro dentro de 7 minutos. La esfera se aproxima a la base rebelde. Luke escucha a Obi-Wan. Luke, confía en tu instinto. Luke dispara contra las baterías enemigas. Desde la base rebelde les avisan. Jefes de ala, estamos recibiendo nuevas señales. Cazas enemigos van hacia vosotros. Mi radar no funciona, no veo nada. Pasa control visual. Ahí viene. Una escuadrilla imperial ataca por la cola. Cuidado, Rojo 2, llevas uno a cola. Rojo 2 es destruido por un caza imperial. ¿Qué anda? Dix, te sigue uno, cuidado. No lo veo. Me pega a mí, no puedo esquivarlo. Voy en tu ayuda. Luke se pone a la cola del caza que persigue a Bib. Lo encuadra en su pantalla y dispara. Varios cazas se han quedado aislados del grupo principal. Vengan conmigo. En la base rebelde siguen la lucha en el panel. ¡Atento, Luke! ¡Atento! ¡Cuidado atrás! ¡Un caza te va a entrar por arriba! Un caza se pone a la cola de Luke y dispara. Lo alcanza en un ala. ¡Me han dado, pero no es grave! R2 la repara. Pesa, Rojo 5. En esa zona hay un fuego muy intenso. Rojo 5, ¿dónde estás? No puedo librarme de él. Allá voy, Luke. ¡Aguanta! Rojo 6 se coloca sobre el caza. ¡Vamos, Wedge! ¿A qué esperas? Rojo 6 dispara destruyéndolo. Gracias, Wedge. Buena puntería. Jefe Rojo, aquí Jefe Oro. Vamos a lanzar nuestro ataque. Recibido, Jefe Oro. Pasamos a posición. Lord Vader despega con otros dos cazas. Sitúense en formación de ataque. ¡Atención! El blanco ha sido localizado. Los atacantes entran en una zanja en la superficie de la esfera y avanzan por ella hacia el objetivo. Toda la potencia a las pantallas deflectoras delanteras. Toda la potencia a las pantallas deflectoras delanteras. Los cañones defensores les disparan. ¿Cuántos turbolásers calculas, Oro 5? Unos 20, mitad en la superficie, mitad en las torres. Alcanzaremos la estrella de la muerte dentro de 5 minutos. Cambien a computadora de objetivo. El visor se acopla a sus ojos. Computadora en línea, recibo señal. Atención, naves de refuerzo. Fijen reflectores posteriores, alerta a las naves de refuerzo. Ahí vienen, dos marcas, en 2-10. Es Lord Vader. Yo me encargo de ellos, cúbranme. Sí, señor. Lord Vader entra en la zanja, se coloca tras los atacantes y los encuadra en su visor de disparo. Derriba a uno de ellos. No puedo maniobrar bien. Sigue sobre el objetivo. Demasiado cerca. Sigue sobre el objetivo. ¡Es inútil! Derriba al segundo. Oro 5 a Jefe Rojo. Hemos perdido a Tahir y a Han. Recibido, Oro 5. ¡Viene por detrás! Vader destruye al tercero. Dentro, un oficial se acerca a Darkin. Hemos analizado el ataque, señor, y existe peligro. ¿Quiere que preparemos un ave? ¿Para evacuar? ¿En el momento del triunfo? Subestima usted nuestras posibilidades. Base rebelde a 3 minutos. Unidades rojas, aquí Jefe Rojo. Punto de reunión 6,1. Rojo 2 volando a punto de reunión. Rojo 3, preparado. Jefe Rojo, aquí base 1. Ataque únicamente con la mitad de su grupo. Recibido, base 1. Luke, llévate a Rojo 2 y Rojo 3. Manteneos juntos y esperad mi señal de ataque. Mientras Luke se prepara, 3 naves intentan el ataque al conducto de reactores. Ahí está. Los cañones defensores disparan sin alcanzarles. No veo el blanco. Atención a las naves de refuerzo. Hay interferencias. Rojo 5, ¿ves tú dónde están? No, aún no. Espera, vienen por 3-5. Ya los veo. Lord Vader ataca de nuevo. Posición de tiro. Se acerca el objetivo. Intenta distraer su atención unos segundos. Formación cerrada. Vader se coloca tras los atacantes. Ya estamos llegando. La pantalla muestra el objetivo. Vader encuadra y derriba una. No podré llegar. Vienen detrás. Ya casi estamos. No puedo contenerlos. Lord Vader elimina a la segunda nave. La nave rebelde dispara sobre el objetivo. Ya lo he soltado. Los cohetes estallan. ¿Ha dado en el blanco? No. Negativo. No lo ha alcanzado. Solo un impacto en la superficie. ¡Lo tienes en cola! Lord Vader ataca a la tercera nave. Jefe Rojo, estamos sobre ti. Pasa a punto 05 y te cubriremos. Acabo de perder mi reactor de estribor. Preparaos vosotros para el ataque. Vader la alcanza. La nave se estrella. En la estrella de la muerte avistan el satélite tras el planeta rojo. Base rebelde a 1 minuto. Biggs, Wedge, vamos allá. Vamos a entrar y lo vamos a hacer a toda potencia. Hemos de despegar a esos cazas. De acuerdo, Jefe Luke. ¿A tanta velocidad podremos remontar a tiempo? Hay que arriesgar el todo por el todo. Las 3 naves se lanzan en picado y entran en la zanja en la que está el objetivo. Nos separaremos un poco para cubrirte. Mi radar señala ya la torre, pero no veo la apertura de salida. ¿La ves tú, Luke? Los cañones disparan sus rayos. Alerta, aumenta a tope la velocidad. ¿Y qué me dices de la torre? Tú ocúpate de los cazas, de la torre me encargo yo. Luke avanza en cabeza. R2, ese estabilizador se ha vuelto a soltar, a ver si puedes ajustarlo. Tras ellos aparecen los 3 cazas comandados por Lord Vader. Vienen por punto 3. Alcanzan a West. Me han dado. ¡No puedo seguiros! ¡Vete, Wedge! ¡Aquí ya no puedes hacer nada! ¡Lo siento! ¡Déjenlo! ¡Sigan a su jefe! Lord Vader dispara sobre la segunda nave rebelde. ¡Aprisa, Luke! ¡Vienen más! ¡No podré con ello! R2, aumenta la potencia. La nave estalla en el aire mientras la Estrella de la Muerte se acerca al satélite. Base rebelde a 30 segundos. Luke queda solo. C-3PO anima desde la base. ¡Vamos, R2! Luke se coloca el visor para encuadrar el disparo. Avanza por la zanja, escucha la voz de Obi-Wan. Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. Su fuerza es muy intensa. Confía en mí. Luke desconecta el computador. Su computadora está desconectada. Luke, has desconectado tu computadora. ¿Qué pasa? Nada, todo va bien. Lord Vader encuadra la nave de Luke y dispara rozando la cabeza de R2. ¡Le han dado a R2! La Estrella de la Muerte sobre el planeta. La Estrella de la Muerte sobre el planeta. Base rebelde a tiro. Fuego en cuanto estén listos. Comience la primera ignición. Activan los paneles del rayo mientras Lord Vader vuelve a encuadrar la nave de Luke y dispara. Estalla el caza que le da escolta a su derecha. Ya te tengo. ¿Qué es eso? ¡Yuhu! ¡Viene hacia aquí! El halcón milenario destruye el otro caza y desvía la nave de Lord Vader. Ya estás libre, niño. Acaba y vámonos a casa. Luke dispara. Vuela las bombas en el conducto, mientras en el interior bajan la palanca de disparo. Clave 5. Luke, el halcón milenario y otras dos naves se alejan. Clave 5. Alcanzada en su reactor principal, la Estrella de la Muerte estalla en un impresionante fogonazo que llena el espacio de fragmentos incandescentes. ¡Un blanco de los de uno entre un millón! Recuerda, la fuerza te acompañará siempre. Mientras la nave de Lord Vader se aleja descontrolada por el espacio. Ya en el hangar de la base, Luke sale de su nave y Leia le abraza entusiasmada. Llega Han. ¡Lo sabía! No iba a dejar que te llevaras toda la gloria y las recompensas, ¿eh? Sabía que el dinero no lo es todo para ti. Sacan a R2. ¡Oh, no! R2, ¿me oyes? Di algo. Podrán repararlo, ¿verdad? Voy a trabajar en él enseguida. Tienen que repararlo. Si sirven algunos circuitos de mi mecanismo, estoy dispuesto a darlo, señor. Quedará perfectamente. Han, Luke y la princesa Leia se alejan abrazados y sonrientes. Gran salón de ceremonias abre sus puertas. Luke, Han y Chewbacca avanzan por el pasillo central hacia una escalinata al fondo donde espera la princesa Leia. A ambos laterales forman las fuerzas de la base rebelde. La princesa lleva un largo vestido blanco y recoge su pelo en un rodete del que baja una larga trenza. Los tres héroes se detienen ante ella, se miran y sonríen. Leia cuelga al cuello de Han y Luke dos medallas doradas sujetas a cintas de tela. Han guiña el ojo a la princesa. Luke hace un gesto hacia C-3PO que junto a R2 observa la ceremonia. Ambos amigos se inclinan ante la princesa. R2 se balancea. Luke y Leia lo miran sonriente. C-3PO pone su mano dorada sobre la cabezota de R2. Todos se vuelven hacia las fuerzas de la base que llenan la sala. Escrita y dirigida por George Lucas. Producida por Gary Kutz. Fotografía Gilbert Taylor. Música John Williams. Efectos fotográficos John Dykstra. Efectos mecánicos John Stairs. Luke Skywalker, Mark Hamill. Han Solo, Harrison Ford. Princesa Leia, Carrie Fisher. Gobernador Darkin, Peter Cushing. Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness. C-3PO, Anthony Daniels. R2-D2, Kenny Baker. Chewbacca, Peter Mayhew. Y Lord Darth Vader, David Prowse. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.